Estamos de regreso conversando con don Gastón Saavedra, candidato a diputado por el distrito número 20, militante del Partido Socialista. Se acaba de integrar don Ricardo Rubilar, otro panelista oficial. Bienvenido, don Ricardo. Sí, saludar a todos los auditores de Pedro del Río. Habíamos estado un poquito alejados porque el trabajo demanda. Y bueno, contento por estar nuevamente acá en esta entrevista a nuestros candidatos a diputados del Distrito 20. Recuerden los auditores que el Distrito 20 es toda la provincia de Concepción, excepto la comuna de Lota. ¿Ya? Bien, pues, no sé si tienes algo, alguna pregunta. O sea, don Gastón, es importante señalar, ¿cierto?, que ha hecho un recorrido tanto en el mundo político como social también. Recordemos que él fue dirigente de la CUT, por allá por los años 90, no me equivoco. 92, fui vicepresidente de la CUT, efectivamente. Correcto. Y por lo tanto, y también, ¿cierto?, ha hecho carrera ya como concejal, después como... Y 19 como años alcalde. Dirigente sindical de la empresa, de los trabajadores de la empresa portuaria, y dirigente nacional de la federación, confederación. Correcto. Tiene toda una trayectoria. Entonces, hay una trayectoria ahí que es importante que la audiencia lo sepa, digamos. Ahora, no sé si usted lo habrá preguntado, pero lo voy a preguntar de todas maneras. ¿Por qué Gastón Saavedra tiene que llegar a la Cámara de Diputados? Primero, paso por la elección y la decisión del pueblo. Él es el soberano, uh-huh, y él dirá si llego o no llego a la, uh-huh, Cámara. Yo pretendo, con mi experiencia de haber vivido justamente los movimientos sociales antes de los 90, quiero decirles que también tengo una parte ahí, correcto, bastante interesante y activa de haber trabajado con los movimientos sociales. Generalmente lo hice muy apegado al movimiento sindical, a restituirlo, uh-huh, reconstruirlo, a organizar, capacitar. Y después de los 90 estuve en la empresa portuaria como trabajador y fui dirigente y también dirigente político. En fin, siempre hubo un complemento de ambas cosas. Por tanto, hay una experiencia acumulada. Yo sigo creyendo principalmente en que el país tiene que declararse un Estado unitario regionalizado. ¿Qué es lo que es esto? Avanzar en la descentralización. A mí me hubiera gustado que ahora hubiésemos elegido al gobernador regional, porque es nuestro representante. Pasa a ser nuestro, claro, representante. Va a seguir siendo el representante del presidente de la República. Por tanto, creo que ahí hay una dicotomía que hay que resolver prontamente. Y segundo, junto con otros, por supuesto, porque uno solo no puede en esto, no soy ni Superman ni sé todo, fundar, porque hay varios exalcaldes que son parlamentarios, fundar si es que no está, o activarla si es que está, una comisión de gobierno local. Porque ¿qué pasa con los municipios? Los municipios hoy día son administraciones, no son gobiernos locales, no tienen facultades, no tienen poder de decisión, sino que todo se les suma. Si usted quiere, hasta la hora se administra la educación, va a pasar a los servicios locales de educación, pero cuando a usted le entregan, toma, lo que falta tú lo tienes que poner, pero tu influencia en materia de cómo hacer una mejor gestión o de a lo mejor lograr que se cuadrara la caja y no tuviera los déficits y las dificultades que por todas partes se manifiestan, por poner un tema. Si tú saltas a la salud, lo mismo. En fin, hay una serie de situaciones, o la fiscalización medioambiental, que en comunas como Talcahuana es indispensable eso. Tampoco lo puedes hacer, sino que siempre tiene que, más bien, la expresión de la voluntad política y del acuerdo con terceros como para poder lograr avanzar en estas situaciones. Entonces se trata de descentralizar y desconcentrar el país, y eso creo que va a ser una de mis banderas que voy a llevar al Parlamento, porque creo que es importante para todos los habitantes. Una segunda cosa es lo que antes lo dije entre líneas, es junto con otros también, y espero que la presidenta incorpore ahora el proyecto de nueva constitución. Ya veremos cuál es el camino que zanjamos. Hay varios, uno asamblea constituyente, otro que se siga con un proceso participativo en donde el Congreso puede declararse Congreso constituyente. En fin, hay una serie de experiencias que hay que evaluar cuál es la mejor, pero tenemos que darnos una nueva constitución. El país no resiste más, porque la que tenemos hoy día solo consagra bienes. Usted quiere educación, tiene que pagar. Ahora estamos recién, y por eso que cuesta tanto que estas reformas educacionales tenga gratuidad y tenga el principio de universalidad, porque la gente de derecha no está en estas cosas, ¿ya? Claro. Y nosotros estamos allá. Entonces pero esto tiene que ser un derecho, que el Estado sea el garante de este derecho, porque es el garante del bien común. Vamos a la vivienda y usted tiene lo mismo, vamos a la salud y tiene lo mismo, y vamos, en fin, a todos los derechos. Tema social, entonces esa constitución tiene que garantizar derechos para las personas y obviamente nosotros comprometernos que esos derechos los vamos a cuidar, que porque si no es solo exigencia. Tenemos claro. que generar un país más equilibrado en estas cosas. Y en ese, perdón, en ese contexto y el derecho que digamos, sobre todo esto de la pelea que le tocó dar en particular en la municipalidad, ¿qué opina usted de la de los proyectos Octopus que pretenden tirarle gas aquí en Penco, la salmonera que pretenden localizar en claro. cerca de Coelemu o afuera o sí. allá en Cosquecura? Cosquecura. Mira, a ver, quiero poner la siguiente discusión. Primero, yo soy partidario de lo que Chile reconoció como tal. Nosotros nos adscribimos al Acuerdo de París. Y eso significa contribuir a la disminución o al control de este cambio climático y no permitir la emisión de gases con efecto invernadero que contribuyen a levantar la temperatura ambiental y ojalá no supere los 2 grados y por lo tanto sí. tenemos que hacer un trabajo para eso. Eso significa disminuir la emisión de todos estos gases que se dan aquí en Concepción, que se dan en Talcahuano, que se dan en esta provincia sobre todo. Entonces, ¿qué hacemos? Usted, yo lo invito a recorrer los barrios desde las 7 de la tarde en adelante y trate de respirar aire puro. Primer desafío que planteo. Entonces se trata de un modelo de desarrollo sustentable en donde el crecimiento económico, como ha dicho la presidenta, pero el crecimiento humano también, y el cuidar el medio ambiente sea el modelo ideal, es decir, un modelo de desarrollo sustentable. Para eso tenemos que revisar qué pasa con la matriz energética, cómo producimos energía, cuánto contaminamos a la hora de producir energía, si no vayan a Coronel. Y por lo tanto usted necesita energía limpia, natural. Y para eso entonces tiene que tener recursos naturales a disposición de todo esto. Y una variedad en esta matriz energética, que puede ser del viento, que puede ser del sol, y que puede ser también de productos naturales. Quiero yo recordarle a ustedes que, siendo miembro de la Comisión Regional de Uso del Borde Costero, voté en contra de Octopus. Pero Octopus ya no existe como proyecto. Porque también recordar a ustedes que después la Comisión Regional de Medio Ambiente aprobó un nuevo proyecto que es Biogenera, que es absolutamente distinto en materia de ingeniería y hasta de localización, porque lo corrieron, porque yo justamente voté en contra, porque estaba localizado enfrente de una matriz turística. Y en el caso de GNL Talcahuano, es un proyecto que a mí me tocó como alcalde que se me presentara y hice 22 reparaciones que a mí no me parecían. Bueno, yo me fui y hasta el alcalde le devolvieron la pelota diciéndole, toma, nosotros lo reparamos todo esto, y él en definitiva dijo que estaba conforme. Después lo demás es chau, ¿eh? No, aquí no. Hablemos las cosas como son. Correcto. Y por lo tanto, lo que allí quedó o lo que allí está, hoy día seguirá el curso de lo que la ley exige. Yo soy partidario también de que esta ley de base del medio ambiente y junto con la ley 20.500 que tiene que ver con la participación, sí. tiene que ser revisada, porque hoy día la participación de los ciudadanos frente a estas discusiones, que eminentemente son técnicas, no tienen ninguna capacidad porque no tienen las asesorías que les permita dar opiniones fundadas y que compitan en igualdad de condiciones con los que presentan el proyecto, que tienen contratado técnico, y por tanto las discusiones siempre van a ganar los que están más preparados respecto de los movimientos sociales, que generalmente sus opiniones son muy livianas o carecen de el fundamento apropiado. Entonces, todas esas cosas hay que resolver para que en definitiva haya un sano equilibrio a la hora de tratar todos estos temas en buena onda, porque de eso se trata, y que no tengamos que lamentar situaciones o que no tengamos que andar en términos primitivos tratando estos temas. Claro, pero en el papel eso se escucha bien. Pero las debilidades que tiene nuestra legislación en términos medioambientales hay que modificarlas profundamente. Sí, ya lo sé. Y mi pregunta ahí en ese sentido, porque parece que en el Partido Socialista no todos están de acuerdo con eso, porque el ministro Valdés tuvo que renunciar sí, debido al conflicto del PPD. Pero viene del mundo de la nueva mayoría también, sí, y finalmente ahí hay decisiones que se toman en conjunto y algo pasó. Entonces, aparentemente en el gobierno tampoco están todos en la misma línea. Bueno, ¿cómo enfrentamos eso? Porque la presidenta en 6 meses ya no va a ser presidenta. Bueno, porque la presidenta, aquí ha quedado claro qué es lo que la presidenta quiere. Y yo estoy en la misma línea de ella. Desarrollo sustentable. Y quien no se puso en esa fila tiene que dejar al gobierno. Y eso fue lo que pasó. Entonces, creo que hay una clara muestra de lo que se quiere hacer y de lo que se debe hacer. Aquí usted es ministro, pero tiene un jefe. en este caso una jefa. Y en ese sentido... Y ahí está. Y ahí a mí me hubiera gustado que los movimientos medioambientales, así como cuando se reclama, salieran a respaldar a la presidenta, pues. Sí, y en ese sentido a mí cómplice, me gustaría eso también... tampoco me gusta a mí. Me gustaría ver también la actitud de los propios candidatos, que me parece muy decidido lo que está planteando. Viene la próxima elección presidencial, usted está con Alejandro Guillén. Así es. Va a aparecer en la foto con Guillén. Sí, absolutamente. En el Parlamento usted se las va a jugar en función de cumplir el programa que usted adhiere y que representa en este momento Alejandro Guillén. Porque muchos candidatos hemos visto aquí la situación del mismo. Y lo leo, y lo estudio. Me parece correcto. Sí, lo mínimo que podemos hacer después. Porque hemos visto otros candidatos que después andan manejando curados, se dan vueltas, chocan, dejan a la polola botada o a la amiga, y después votan en contra de lo que está planteando es que es el drama. Sí, nosotros lo hemos planteado muy francamente, y el programa, como es directo al grano, nosotros se lo planteamos. A ver, la posición del compromiso consecuente en función de la defensa de la democracia. Y eso es importante, porque en estos ya prácticamente 3 años y medio de gobierno hemos visto las desavenencias al interior de la nueva mayoría. Hoy día van 2 candidatos, está dividida la nueva mayoría en estricto rigor, presentando lamentablemente 2 candidatos. Para la coalición es algo complejo, me imagino que también para los candidatos al Parlamento también va a ser difícil la tarea. Entonces, en ese escenario, lo que se viene después, ¿cuál va a ser realmente la capacidad de cohesión que va a tener esta alianza, si es que se va a seguir llamando a nueva mayoría? Yo creo que ya cumplió un ciclo para hacer, yo soy partidario de eso, sí. Y bueno, fue eso, pero además cambió lo que le explicaba adelante, cambió el sistema político porque terminó el sistema binominal. Sí, no, correcto. Entonces tú no puedes buscar acuerdos tal con la misma lógica del sistema binominal. Tienes que buscar acuerdos para constituir una candidatura, una lista parlamentaria, pero ahora en otro escenario político, en donde todos tenemos que sacrificarnos. Correcto. Todos tenemos algo que ganar y algo que perder. No solamente unos que ganar y los demás tenemos que subsidiar al otro. No, porque ahora se va a medir cuánto de verdad usted representa. Claro. Y entonces el escenario es distinto. Ahora, lo otro tiene que ver con... Delante hablamos del botín del Estado, que hay que terminarlo. El pituto, dijo usted. Pero yo también quiero que se termine. Y mire... Yo estoy en la política, ustedes ya vieron mi trayectoria. Pues yo no vine a la política a hacerme rico. Es porque me creí el cuento y así tal como usted me ve, soy un servidor público. Y puedo tener opiniones distintas con usted. Pero los respeto y pido lo mismo para mí. Pero tenemos que, entre los tres aquí, tener la capacidad suficiente, la sabiduría suficiente para buscar un punto común. Y en función de eso, entonces tenemos que construir políticas públicas para el bienestar del país. No imponer lo que yo creo, porque yo no tengo toda la verdad. La verdad son pedacitos que tienen que articularse para construir una sola. Entonces, esa madurez es la que tenemos que tener. Y otro elemento más, que también usted lo menciona, es que yo no puedo andar manejando curado. Simple. Yo no puedo, ¿sabes qué? Andar haciendo coimas para tal cosa. No, nomás, po. Es que, ¿sabes lo que hemos visto? La gente está cansada de ver aquí, don Gastón, y usted lo tiene que saber, es la inconsecuencia que ha habido de muchos personeros que de una u otra forma tienen un lindo discurso, tratan de llegar, pero la verdad, a la hora de los cubos, solamente van por el puro pan. Sí. Pero eso es lo que el pasa, que en esta elección se va a pagar. Eso es lo que yo, y creo que esto ayuda un poco a poder depurar el ambiente en torno a la honestidad de la gente. Y en ese sentido, este es un mes muy sensible. Estamos corto tiempo porque tiene que hacer el... No, pero un par de minutos más. Yo creo que es necesario. A veces, el próximo lunes es el 11 de septiembre. Un día negro dentro de lo que es el contexto de la lucha democrática de nuestro pueblo. Fue asesinado el presidente de la República y empezó una noche muy larga durante lo que fue el gobierno de la dictadura. Ahora, ¿qué opina usted de lo de Punta Peuco? ¿Tiene que cerrarse o no tiene que cerrarse? ¿Tienen que pagar eso hasta el último momento? Mire, yo estoy con la presidenta. Aquí hay crímenes de lesa humanidad que no prescriben. Punto. Por. Yo fui el igual que usted. Estuvimos los 17 años, así, hicimos todos los esfuerzos, pusimos toda nuestra vida para que hubiera democracia, pero también para que hubiera justicia. Y eso es mi pensamiento, no hay más. No hay no tengo matices. Correcto, eso me es disculpa bueno. A alguien. No, me parece bien, en todo caso es correcto, yo pienso lo mismo. Entonces, somos, yo te digo, estamos en la misma a ver, opinión. Yo perdí, mira, estudié en el Liceo Industrial cuando sí. Usted me preguntaba. Me acuerdo de Óscar Sangüesa, que yo estudiábamos juntos, militante de la JS, y de Gerardo Rodríguez de la J. Y yo no militaba en nada, estaba como, pero era allendista, porque mi viejo era allendista, porque mi casa era en socialista, o sea, no podía correcto. Ser de otra forma, no me piden que. Ya, entonces, todas esas cosas. Y teníamos un hermoso trabajo y íbamos a Hualpencillo en ese tiempo, o sea, había todo un trabajo juvenil propio de un cabro que está en ciencia media, que nos conocimos en primero, en segundo, y nos tocó el golpe. Y a ellos los dejé de ver, y a otros no los vi nunca más. Entonces, a Óscar después nos encontramos cuando volvió del exilio, volvió como pastor luterano. Gerardo ahora es funcionario de la Nación Unida y trabaja para los países más pobres, sobre todo en el sistema de electrificación y todas esas cosas. Entonces los dejé de ver. Entonces esa parte de, más hermosa del ser humano, la etapa de los 15 a los 20, esta es una canción de aquellos tiempos, usted cree, yo no la sacrifiqué en vano, no porque le quiera cobrar algo a nadie, pero sí reclamo, por lo tanto, que se debe resarcir la sociedad, no me, por todos aquellos que no los vimos nunca más. Con y que todavía tenemos detenidos desaparecidos. Y mínimo, aquí en esta población lo mínimo es pedir justicia. ¿Y qué opina de la votación de Marcelo Chilín con respecto al informe de Valech? Ahí donde uno la dicotomía de un... Claro, donde uno quisiera que hubieran otros tipos de actitudes. No fue solo, fueron otros parlamentarios también, pero sí, de la nueva también, mayoría. Pero del Partido Socialista, un emblema. Montes también. Montes también, claro. Creo. Entonces creo que, mira, y Carlos... Además en una fecha sensible a propósito claro, y yo te digo, y Carlos fue, el que lo conozco, fue también duramente tratado en la dictadura. Un tipo torturado. Eso es lo que vivimos mucho, la cárcel, el exilio, en fin. Entonces, ¿te das cuenta? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué podemos? Porque finalmente queda en el aire una votación que era importante para miles de familias. Denunciar y decir públicamente que los cuáles son los violadores, los secretos. Y determinar con eso, porque finalmente hay muchas familias que siguen ahí. Una sociedad que quiere sanarse no puede seguir ocultando. Exactamente. Y ya tenemos cualquier cantidad de años. Yo no quiero eso. Si yo estuviera en el Parlamento, usted tiene el... Bueno, nosotros de esta radio. Y tiene que ser en consecuencia y en coherencia. Y yo creo que en mi vida he dado muestras de estas cosas. ¿No será la ligación que tuvo con la oficina Marcelo Chilín? Que no sé. ¿Alguna amarre, algo? Porque extraño. ¿Quién sabe? También él cumplió ahí labores de Estado que a veces pueden ser súper ingratas y que tienen que ver con acuerdos que se hicieron en su momento y que nos pesan hoy día. Exactamente. Que nos pesan. Y que todavía nos persiguen. Porque yo creo que la lucha de los detenidos desaparecidos tiene que estar hasta que aparezca el último detenido desaparecido. Entonces le digo, tiene que haber verdad y justicia. Si eso, el cantito que teníamos no es un cantito, es una demanda. Bueno, otra pregunta. En el terreno económico, felizmente el cobre ha estado subiendo su cotización bolsa. En el mercado y en la bolsa internacional. Y eso significa por cada centavo de dólar que ingresa son 130 millones de dólares más a estas arcas nacionales. Va a haber una buena perspectiva desde el punto de vista, usted lo tocaba anteriormente, en el terreno del desarrollo económico. Hay una gran deuda que tienen el Estado en general con los profesores. Muchos profesores que han jubilado en la más indefensa miseria producto de las pensiones que se le paga por un lado por la AFP, pero por otro lado el Estado tiene una deuda que arrastra históricamente y yo no sé cuál es su posición con respecto a esa situación que todavía persiste en el tiempo y que son miles y miles de profesores. Y la nueva deuda histórica, la del bono proporcional, la 19.933. Es que, a ver, vamos a partir por la deuda histórica. Ese es un tema que quedó, que lo acordaron zanjarlo porque también digamos las cosas como son. La Contraloría se pronunció sobre eso y dijo no al lugar sobre la deuda histórica. Entonces se hizo un acuerdo con el Colegio de Profesores en donde lo que la presidenta eran cinco puntos y uno de ellos es reconocer eso, pero instalar un bono a los fondos de las pensiones de todos aquellos que tenían el problema de la deuda histórica. O sea, estaba la voluntad de pagarlo, pero no hay cómo legalmente. Porque después cuando usted está en el cargo público está regido por el derecho público y es súper fregado esto, créanme que así es. Por tanto, ahí hay un tema que hay que resolverlo reconociendo esto y segundo, buscando la fórmula tal que permita que estos profesores que vivieron aquel, que salieron del ministerio y pasaron a ser empleados municipales, porque eso fue, tengan este resarcimiento. Segunda cosa, usted me hablaba de las pensiones. No solo los profesores viven de pensiones miserables, sino que en su generalidad todos los chilenos. Un chileno que durante muchos años, por ejemplo, gana 200, 300 lucas, impone 30 lucas mensuales. En un año, 360 mil pesos. En 10 años son 3.600.000. En 20, 7.200.000. En 30, 10 y tanto. Entonces usted tiene un sistema que no es provisional, es de ahorro. Es de un ahorro forzoso. Entonces lo que tenemos que construir, y en buena hora la presidenta manda un proyecto de ley que puede que no guste mucho, pero es un tremendo avance, para construir un sistema de seguridad social que de carácter tripartito, pero que garantice pensiones dignas en un tiempo más. Y vamos a tener que hacer un esfuerzo a través del pilar solidario que la presidenta hizo en su primer gobierno para poder subir el monto de las pensiones de todos los que hoy día tienen pensiones de 130 lucas. Y por eso que Guille planteó que nadie podía tener una pensión de menos de 270 lucas. Por, el sueldo mínimo. Eso lo, pero lo tienes que levantarlo, o sea, para ir al de 130 al doble. Mm. Y en esa salud está por aumentar lo que los impuestos a las grandes empresas, supuesto, con respecto a los empresarios, que en otros países mucho más. Que sí, pues si la reforma, estos no son impuestos los que se pagan aquí. Sí, pues, oye, si la reforma tributaria que la presidenta hizo en buena hora. En buena hora. Reconozcámoslo. Pero claro, sigue siendo insuficiente, tiene que ser más. No, además, porque no era para usted ni para ti. ¿Por qué no ni le ni quitamos un porcentaje, don Gastón? ¿Qué opina usted a esta impuesto que nosotros pagamos todos los días hasta por comprar un kilo de pan? Pero es que eso del IVA, ¿por qué no podríamos quitarle también? Pero es que es un margen chiquitito. Lo que pasa es que tú le estás poniendo esta reforma tributaria al 1% más rico. Es al 1%. Sí, no, en eso estoy de acuerdo. Yo, por mí, deberían pagar un 60%. Pero voy a ir a otro tema que es más profundo. Mira, seguimos dependiendo del cobre. ¿Pero de cuál cobre? Uh-huh. Solo del 30% que tiene Codelco. Correcto, si no hubiera porque los otros son todos privados. Pues si no hubiera sido, y nunca mira, pagan. Y este 11 de septiembre, a propósito, acordémoslo lo siguiente. Pasó el 4 de septiembre. Sí, correcto. Si Allende, el compañero Allende, no nacionaliza el cobre, hoy día no nosotros nos moremos nada. De hambre. Correcto. No tendríamos nada. Además, porque las empresas pasan, dejan el hoyo y no dejan nada. Voy después a lo siguiente. Tú sabes que tenemos litio. Sí. Entonces, el litio para mí no, tiene que también ser, por supuesto, tiene que ser un producto estratégico del país. Y así como hicimos brillantemente como país, un Codelco, que bueno, uno hace las cosas bien, lo que pasa es que los seres humanos somos los imperfectos, ¿eh? Ya, va el mensaje entre medio ahí. Eso se hizo para administrarlo bien, para que el país tuviera riqueza, para que el país tuviera ingresos, no para que algunos hicieran barbaridades. En eso no estamos. Rescatemos el instrumento, Codelco. Ese mismo, símil, no se podrá llamar Codelco, pero es una corporación para el litio, que el país la administre y que por tanto tenga toda la rentabilidad y las utilidades, porque es un proyecto estratégico. Porque este celular tiene una pila que incorpora el litio, este computador tiene eso, esto, todo. Entonces, la tenemos ahí, a destajo. Entonces, tenemos que hacer un consenso nacional para tener la administración como país, como nación, de ese material, reitero, que es estratégico y que nos va a reportar ingresos para hacer muchas de las cosas que aquí estamos conversando. El pilar solidario para los que menos ganan pensiones es una cosa muy simple también. ¿Por qué planteo esto con tanto énfasis? Porque mira, rebajamos los niveles de pobreza, estamos en el 11 punto y algo, pero ¿sabes lo que nos va a pasar? En un tempito más, no, eso va a volver a subir, porque todos nuestros adultos mayores, ¿en qué categoría ustedes los califican? Con 130 mil pesos extrema pobreza. Entonces no va a ser un 11% a la vuelta de la esquina, sino que va a volver a subir. Pero aumentar el pilar solidario no es seguir tapándole el hoyo a la AFP. Es que estos tres proyectos, lo que pasa, no tocan la AFP. Es que hay gente que no está en la AFP, no, los que están jubilados. Sí, pero la gran mayoría. Hay una gran mayoría que, ¿sí?, que tienen, yo solo te doy un dato, Talcahuano tiene 5.000 pensiones con básica solidaria. Ya. Entonces esa tenemos que subirla. No, correcto, eso sí. Vamos sí a eso me estoy refiriendo. Sí, no, eso sí. Vamos a ir a AFP, tú tienes, hay que... Porque lamentablemente estos tres proyectos no tocan las AFP. No, no las tocan, pero sí en buena hora ponen el tema para la discusión. Y para del movimiento no sí, AFP, yo lo sé, ¿cierto? Pero hay que resolver el problema, porque cuando tú me pides la plata para tu cuenta particular, tú me estás manteniendo un sistema. No, correcto. Ya, entonces también... Vamos a un tema musical sí para hacer una pausa y volvemos enseguida. Ya. Y ahí rematamos. Aquí me dejen llegar al... Mocito que va remando en tu lancha engalanada, atrácate para el muelle que quiero ver a mi amada. 7 días que me espera aquella preciosa flor, el canal no lo cruza por causa de un ventarro. Más rápido, mocito, no vengas a demorar, que llegando yo a Dalcahue, allá me voy a casar. ¿Qué cara tendrá el curita con su iglesia preparada? La cara de las cantoras con guitarras afinadas. Y el acordeón de don Pedro que toca de maravilla, periconas refalosas para bienes y cirillas. Quedó todo preparado, un curanto para un rey. Mocito, no te apuraste y empieza el viento otra vez. Mocito que va remando en la mitad del canal, nos pilló la ventolera, ya no volveremos más. Pobrecita novia mía, quedó vestida de flor, mientras yo duermo en el agua, mi para bien no escucho. Mientras yo duermo en el agua, mi para bien no escucho. Bueno, estamos de regreso conversando con don Gastón Saavedra Chandía, candidato a diputado por el distrito 20 de toda la provincia de Concepción, menos la comuna de Lota. Es bastante amplio el distrito. Decíamos el nuevo distrito por las características propias de lo que es la esta campaña. Don Gastón, usted dentro del proyecto propiamente tal que tiene con respecto al trabajo unitario, va a estar considerado, me imagino, con mucho énfasis la defensa de los intereses de los trabajadores. Como es dirigente sindical, hoy en día el trabajador en sí tiene mucha desventaja con respecto a la ley laboral, y en ese sentido las reivindicaciones de la CUT hoy en día para la negociación colectiva, entre otras cosas, se basa fundamentalmente en la desproporcionalidad de las ventajas que tiene el empleador frente al trabajador. Pero sabemos que hay mucho evasión de lo que son el pago de las retribuciones, por un lado, pero por otro de lo que es la jubilación a futuro que pudieran tener estos trabajadores, que muchos patrones no cumplen. La previsión en ese sentido. ¿Qué piensa usted al respecto? A ver, primero ya hubo una reforma de parte de la presidenta, justamente, que mejoró en alguna medida la relación capital-trabajo, porque hay que partir de ahí. Hay que asumir que es asimétrica, que el capital tiene ventaja, y se lo expliqué delante. En Chile no existe el derecho al trabajo, existe la libertad de trabajo, que es una cosa muy distinta. Entonces, por eso es que planteo en la Constitución que garantice este derecho. No es al libre arbitrio mío, ni es porque un día salí para la calle y dije, no, para allá está el viento, vamos a hacer. No, ¿por qué quiero que esté garantizado este derecho? Porque esto va amarrado con dos cosas. Uno, el derecho a organizarme sindicalmente, y no como pasa hoy día, en que pillan a alguien organizándose, convengámoslo, siendo un derecho que está en la Constitución, te echan de la pega. ¿Cierto? Entonces, no pues. El sindicato es un instrumento que permite la organización y también la contribución a ser una mejor empresa. porque hay que tener un vistazo distinto del capital y del trabajo. Ambos son necesarios en igualdad de condiciones para que haya una gran empresa, sin someter el uno al otro. Segundo derecho, que tiene que también, cuando usted negocia colectivamente, ¿qué es lo que pasa después que negocian? Echan a los viejos, pues. El término viejo, por si acaso, es, sí, no es despectivo. Sí. Se me quedó por como sindicalista. Es así. Hablamos los viejos, los sindicalistas. Para que nadie se enoje conmigo, ya, porque hay que aclarar estas cosas. ¿Ya? Entonces, ese derecho constitucional, que es además un instrumento, la negociación colectiva lo usa el 9,8% de los chilenos. Entonces, este instrumento es un instrumento de redistribución del ingreso. Entonces, esto tenemos que fortalecerlo. Estos dos pilares son clave a la hora de una reforma laboral que nos permita ir mejorando estas relaciones entre capital y trabajo, porque entendemos que sin empresa no hay trabajadores y sin trabajadores tampoco hay empresa. ¿Ya? Entonces, tenemos que entender este Chile moderno en donde nos respetamos, pero también donde garantizamos derechos y podemos así mejorar las condiciones de vida de la gente. Y obviamente esto va de la mano con el otro tema, con el tema de la seguridad social, que son varias cosas. Porque cuando usted impone, no solamente impone para la previsión, sino que también impone para su salud. Claro. Y allí también tenemos un problema que es muy similar al de la educación. Es muy similar, porque tiene las ISAPRE por un lado, tiene este otro derecho público que es el FONASA, que no es otra cosa, pero que no da con el ancho en términos de las coberturas. Y un tercer elemento es como este mundo es tan vertiginoso, ya comenzó la revolución industrial 4.0, en donde esta relación capital y trabajo se expresa hoy día a través de la informática y usted puede trabajar desde su casa. Y entonces el movimiento sindical tiene serios problemas para la representación a partir de cómo se expresa hoy día la nueva mano de obra, y eso tenemos que considerarlo. Y por lo tanto, cuando se van cayendo líneas productivas, los viejos salen y los echan de la pega, ¿verdad? Entonces, ¿tú cómo los reconvierte? No peluquero ni taxista, como hemos tenido funestas experiencias acá. Como Lota. Ya, a eso me estoy refiriendo. Entonces, usted tiene que ir fundando, es mi idea, esto lo he visto en otros lugares del mundo, no acá, tal vez por regiones, institutos de adecuación de la mano de obra en términos permanentes. Entonces, en el intertanto usted está. No nos sirve este seguro de desempleo, sí que hay. Tiene que ser de otra forma y tiene que ser con mayor aporte para que usted se sostenga el tiempo que está, entonces recalificándose como mano de obra para poder reinsertarse al mundo del trabajo, que es vertiginoso. Que usted, no sé, pues yo salí de máquina y herramientas del Liceo Industrial, aprendí a tornar, a fresar y todo eso, pero hoy día está la nanotecnología incorporada a las máquinas y herramientas, entonces la cosa es muy distinta. Y tono electrónico. Ya, entonces usted tiene que tener mano de obra para eso. Entonces usted permanentemente tiene que estar cualificando la mano de obra o calificándola para usar el verbo más entendible. Ya. Entonces, a eso yo me estoy refiriendo con todo un sistema de seguridad social que garantiza este derecho al trabajo. O sea, las capacidades, las habilidades, las competencias de las personas va a garantizar este derecho al trabajo, que tiene que estar también consagrado en esa nueva constitución tal cual, como un derecho humano más. Correcto. Bien, bueno, don Gastón, por motivo ajeno a nuestra voluntad, tiene algún programa pendiente y una agenda que hacer, así que le dejamos los micrófonos para que se despida. Y antes le quiero hacer una pregunta para que la conteste dentro de ese contexto antes de irse. Yeah. ¿Qué opina usted sobre la marihuana? ¿Está de acuerdo, sobre todo por lo que fue hoy en día, conocimos hace algunos días, la muerte de un niño en un colegio muy famoso de Santiago, medio privado, entre otras cosas? Es que, ¿sabes lo que pasa? Yo soy un tipo libertario, o sea, creo en la libertad, pero también creo en la educación. ¿En el autocultivo usted lo apoya? Sí. Correcto. Sí. No, ya le dije, o sea, si usted me va a encontrar, pero sí, lo que pasa es que si uno cree en la libertad, tiene que ponerla en práctica. Lo que ocurre es que yo tengo que formar personas con valores. Entonces, si, mire, el Pepe Mujica, ¿qué es lo que hizo? La legalizó. Aquí en Uruguay. Exacto. Y usted le permite, primero, controlar qué cosa es la que están vendiendo. Exacto. Porque usted está seguro que murió por consumo de marihuana el cabrón. No, se mató. No, o sea, pero a lo que llega, pu. No, correcto. No, sí, o sea, correcto. Se mató, es la parte final del cuerpo. Sí, no, correcto. No. Entonces, no, sí. ¿Qué es lo que estuvo consumiendo durante todo ese tiempo? ¿Será marihuana? o serán otros aditivos que van entre medio de toda esta cuestión. Entonces usted tiene que controlar, porque usted está metido además en todo en el tráfico y el narcotráfico. Entonces lo que está, usted tiene que controlar eso. Uno de los, no digo que con esto se resuelve, pero usted sabe en dónde se vende, cuánto se vende y quién consume y cuánto consume, porque eso pasa. Usted no es llegar y ir, voy a ir a comprar a la esquina, no, correcto. No hay todo un sistema tal que permite estos rigores. Si usted revisa el sistema de los yanquis en algunos estados, claro, hicieron el negocio del siglo, las farmacias que lo venden ganan mucha plata, pero también usted puede comprar tanto, ¿no? Y si usted se pasa, paga. Pero lo único, la diferencia es que los yanquis es una empresa privada. Sí, lo que usted no quiera, lo que usted quiera, pero hay un mecanismo de control del mercado, usted controla. Le reitero, usted tiene un problema con el tráfico y el narcotráfico. Tenemos un problema muy severo. Entonces también tenemos que sacarlo de nuestro entorno, pues. Claro. Si ese es el punto. Entonces es cierto, el chiquillo se suicida, pero esa es la parte final de todo el cuento. Es la consecuencia de eso. Exacto, entonces usted tiene que ver para atrás qué es lo que hay. ¿Por qué se llegó a eso? ¿Y lo vendían ahí? ¿Y qué hacía el colegio? Entonces, tenemos que tener, y tiene que ver con la participación, por lo tanto, de la familia en el proceso educativo. Y por tanto, los colegios tienen que ser una comunidad educativa, no solamente ir a aprender el programa que nos van a enseñar como alumnos, sino que también la incorporación, la participación de los padres y apoderados, la mamá, el papá, en el proceso de educación de los hijos. ¿Ya? Entonces, no es solamente vamos a despenalizar o vamos a penalizar. No, el tema es un proceso educativo, es un sistema que usted tiene que fundar para tener mejores ciudadanos después, y por tanto la incorporación de valores en ese proceso de formación. De otra forma, esto no tiene sentido. Correcto. ¿Estamos? Así que les agradezco la invitación, chiquillos, y mi disposición, cuando ustedes estimen conveniente, estamos ahí. Gracias. Muchas gracias, don Gastón. Va a un espacio musical y volvemos. ¿Dónde están las flores que aquí nacieron? ¿Dónde están las flores? ¿Quién las cortó? Fueron las muchachas que las cogieron. ¿Y qué suceda así? ¿Quién lo podrá evitar? ¿Dónde están las muchachas? ¿A dónde han ido? ¿Dónde están las muchachas? ¿Qué les pasó? Fueron los muchachos que las llevaron. Que suceda así, ¿quién lo podrá evitar? ¿Dónde están los muchachos? ¿A dónde han ido? ¿Dónde están los muchachos? ¿Qué les pasó? Hicieron soldados, fueron a la guerra. ¿Y qué suceda así? ¿Quién lo podrá evitar? ¿Dónde están los soldados? ¿A dónde han ido? ¿Dónde están los soldados? ¿Qué les pasó? En sus tumbas duermen el sueño eterno. ¿Y qué suceda así? ¿Quién lo podrá evitar? ¿Y las tumbas dónde están? Desaparecieron. ¿Y las tumbas dónde están? Ya ya no se ven, las cubrieron de flores que aquí nacieron. Y que suceda así, ¿quién lo podrá evitar? Bueno, estamos de regreso en el programa Directo al Grano, ahora ya con la participación de don Ricardo. Don Ricardo, ¿qué le ha parecido hoy en día lo que han sido las noticias? Primero que nada, un gran abrazo solidario a todo el pueblo mexicano por el terremoto que hubo hoy en día a la mañana. México y Guatemala. A México y Guatemala fundamentalmente, que Guatemala tiene las características de ser un país más subdesarrollado desde el punto de vista económico, ¿no? Mucha pobreza. Pero por otro lado también México sufrió bastante la muerte de muchas personas, arriba de 40, las últimas noticias que entregan hoy día a la tarde. Por otro lado, un abrazo solidario a todas las islas que fueron arrasadas por los huracanes y los ciclones que hoy día están en todo el Mar Caribe, incluidos Cuba. Y otras islas que no me acuerdo el nombre en estos momentos, pero hay una que se vio totalmente arrasada, que no quedó casi nada parado. Y que son islas también que vienen del turismo, que están dedicados fundamentalmente a eso, su mayor ingreso. Pero esas calamidades son parte de la vida que nosotros hemos tenido muy cerca nuestro y que hemos sufrido esa inclemencia, así que sabemos cuán duros son los momentos. Así es. Bueno, estamos desde acá mandándoles mucha fuerza a estos pueblos que de una u otra forma también marcan la hermandad de lo que es América Latina y el Caribe fundamentalmente. Bueno, la semana política ha tenido varias cosas dentro de todas. Ha estado la situación de los proyectos de ley, por un lado, las disputas al interior de lo que es las candidaturas que están, por un lado, en la nueva mayoría, la oposición por otro lado, pero por sobre todo esta petición así oficial que ha hecho el comando de Chile Vamos, en el sentido del no al debate público con todos los candidatos. ¿Cuál es tu opinión, Ricardo, con respecto a eso? Bueno, claramente la derecha lo que busca es generar los escenarios propicios para no dar a conocer las ideas gruesas que ellos tienen realmente. Por lo tanto, el negarse a debatir con todos los candidatos no le hace bien a este proceso. No solamente porque de alguna manera hegemoniza en dos o tres figuras esta campaña presidencial, sino que además porque no se abre el debate a la ciudadanía. La ciudadanía tiene el legítimo derecho de conocer las propuestas de los 8 candidatos de manera individual, pero también en un escenario de confrontación de ideas, porque esta cuestión se trata de eso, de cómo somos capaces, ¿cierto?, de confrontar la idea, en este caso los candidatos a la presidencia, para que efectivamente la ciudadanía comprenda exactamente y pueda en ese sentido marcar las diferencias entre un candidato y otro. Los candidatos más pequeños, comillas, desde el punto de vista de la aprobación de la ciudadanía, ¿cierto?, son los más perjudicados, digamos. Estamos hablando de Navarro, estamos hablando de Artés, estamos hablando incluso del MEO, que no marca mucho en la encuesta, que son los candidatos de alguna manera, y el ¿cómo se llama el ex UDI? Felipe Kast, que también, digamos, se ven marginados por esta situación. Yo creo que no le hace bien a la democracia. Lo que se requiere hoy día es mayor debate de ideas de cara a la ciudadanía. Así que es lamentable que el comando de Piñera esté en esa perspectiva, digamos. Bueno, yo creo que esta es una censura más a esos candidatos que de una u otra forma han marcado también cierto apego a ciertas posiciones más avanzadas. Y el temor está justamente a que cuando hablan de que se eleve el nivel de la discusión, está parte del hecho de poder de una u otra forma seguir marcando la pauta de los medios de comunicación, que no están al servicio en general de todo por igual. Yo creo que el Piñera se está cuidando. Y a eso es lo que voy en el fondo, porque todavía pesa lo que es la situación, ¿no es cierto?, de Salmar en el Perú. Está lo que es la demanda de parte del diputado Hugo Gutiérrez, que no fueron al fondo de la investigación y que de una u otra forma también la justicia marca toda esta situación. Por otro lado, hay cosas que de una u otra forma, cuando se tiene el tejado de vidrio en el fondo, como decimos aquí en la población, nosotros en general es muy difícil poder mantener las mentiras o mantener oculta todas las situaciones. Por supuesto. Está el mismo hecho hoy en día de que sabemos, por ejemplo, la cantidad de millones que se pagan en un momento determinado a los asesores que están cerca de los senadores. Y entre eso sale el caso de Guille. Pero ahí todos los senadores, todos de todos los partidos, que inclusive dentro de lo que es el contexto de lo que en forma corporativa, se negaron a poder entregar la información necesaria para que se investigue esa situación. Y esta cuestión de copia y pega es una cosa, es de un hecho que transversalmente se ocupa. Lamentablemente. Y lamentablemente se están pagando mucha, pero mucha plata. Yo creo que ese también es un concepto, sí, que hay que evitar desde el punto de vista de la denuncia pública, y aquí los medios de comunicación, que están al servicio de muchos intereses, tratan de callar. Y esa, correcto, discusión que se da también en la situación de poder negar en un momento determinado una abierta discusión amplia en foros que permitan ir tomando posiciones y tomando posiciones abiertas con respecto a muchas cosas que se tienen que ir terminando. Sí, y bueno, a propósito de eso mismo, sí, hubo una articulación, creo, así lo veo, una articulación de los medios, Megavisión y Radio Bío Bío, en donde dan a conocer estas situaciones, pero a través de la figura de Alejandro Guille. ¿Ya? Es bastante extraño, porque finalmente creo que los argumentos que plantea Guille en general son correctos, pero sí, lo que deja entrever esta situación, digamos, es que efectivamente hay una subutilización de esos recursos que los parlamentarios tienen, ¿verdad?, para el trabajo con sus asesores. Entonces, yo creo que sí hay que investigar de todas maneras. De todas maneras, hay que investigar. Es lamentable que los senadores estén restando. Octubre se debate presupuesto de la Nación y ese ítem tiene que estar ahí también. Por lo tanto, si la investigación hoy día se acelera, nos vamos a encontrar con muchas sorpresas, como ya se han evidenciado. Hay muchos parlamentarios que tienen informes copiados y pegados o sin citas o incluso copiados y bajados directamente de la página del Congreso. Entonces, es el problema, que se pagan sumas millonarias. Eso es lo peor de todo. Entonces, hay falta la probidad. Yo creo que ahí hay falta la probidad, la transparencia de cómo se están utilizando los recursos que los parlamentarios tienen para hacer bien su pega, porque finalmente tiene que ver con eso. Y lamentablemente hemos escuchado de todos los sectores que hay dificultades en ese sentido. Así que espero que haya voluntad de los parlamentarios, porque en un contexto electoral como este, se requiere de mayor transparencia. Se requiere de que los políticos, los parlamentarios en este caso, muestren lo que efectivamente pasa en ese en esa situación, de modo tal de no seguir sembrando inquietud en la ciudadanía, porque la ciudadanía se inquieta, y en un contexto electoral lo que va a hacer es restar participación más que sumar. Yo lo veo de esa manera, yo lo veo muy preocupante. No, y yo creo que es un hecho muy grave desde el punto de vista de lo que significa que se está ocupando la plata de todos los chilenos. Y esta situación se da hoy en día justamente en un mes muy candente desde el punto de vista de lo que es en sí. Pero sacamos la cuenta, son 296 millones de pesos que se ocupan anualmente por un parlamentario, por un diputado. Exacto. Y 374 millones de pesos que se ocupan anualmente por un senador. Así es. ¿De qué estamos hablando? Por eso es vergonzoso y plantear esta necesidad de rebajar las dietas parlamentarias. Creo que es una necesidad imperante, pero lamentablemente no hay voluntad política. No la va a haber. Y solamente han habido muy pocos parlamentarios que han planteado de que se bajen la dieta a los parlamentarios. Estoy hablando de Camila Vallejo, de la Carol Cariola, de Boris. Jackson, de Boris, y pare de contar, porque el resto no está ni ahí con bajar los sueldos de los parlamentarios. Y cuando hablamos, o sea, estamos ahorrando miles y miles y miles de millones de pesos. Así es. Y sobre todo los asesores. En el trabajo la otra vez hablamos y también se lo planteé en un momento determinado en un correo que le envié a la parlamentaria Caro Cariola, de que los trabajadores de cualquier empresa para poder comunicarse tienen que pagar de su bolsillo los teléfonos celulares. ¿Sí? ¿Por qué los diputados tienen que tener 10 o 15 o 4, en fin, y que no los puedan justificar en un momento determinado? Todos los trabajadores de Chile en general tienen su teléfono para comunicarse con su familia, ¿y por qué ellos no? Por eso, todo eso con el sueldo. Correcto, todos esos temas, insisto, le hacen un flaco favor a la participación de la ciudadanía en este proceso electoral. Por eso le digo, hoy día hay una oportunidad para que los parlamentarios se abran frente a este tema, ¿cierto? Transparenten, si tienen que corregir, que lo hagan, porque de otro modo esto va a impactar profundamente en la ciudadanía, insisto, y la ciudadanía está aburrida, porque se han ido destapando tantos casos de corrupción en torno a los parlamentarios, etcétera, que eso incide en que la ciudadanía no participe en los procesos electorales. Y hoy día estamos a puertas de tener una elección con un nivel de participación bastante más baja que la del año pasado. Entonces, insisto, esto profundiza aún más la crisis de participación, de representatividad, inclusive. Vamos a ver cuánta gente participa, pero yo creo que va a ser mucho menor que la del año pasado. Bueno, la credibilidad, se pierde desde el punto de vista de lo que significan los hechos. Exacto. Propios, los dolorosos hechos. Exacto, y si bien es cierto, las elecciones vienen con un nuevo sistema electoral, pero tenemos que ver qué resulta de eso, porque la configuración de los distritos, igual son medio extraños los distritos. Es que lo hicieron justamente para que un sector político saliera favorecido. Los independientes van a tener poca cabida nuevamente igual. Es complejo. Y además, cero financiamiento, casi restándole toda posibilidad de financiar sus campañas, no claro. En las mismas condiciones de poder llevar adelante una campaña pareja. Exacto. Entonces, cuando hablo de voluntad política, cuando se habla de la necesidad de cambio a la Constitución, que se cambien esa asquerosa situación de los que son las rentas de los parlamentarios, me parece que es una necesidad urgente que tienen que hacer una bandera de lucha, ojalá de todos los parlamentarios. Por aquí vamos a tener el desfile de muchos candidatos a parlamentarios. Hay que sacarle esos compromisos. Hay que plantearlo en ese sentido. Don Gastón dijo que él no venía a hacerse rico la política. Así que me imagino yo que votará. Mucho menos, se supone que tendremos que llamarlo después en función de que las situaciones. Se nos olvidó preguntarle por la situación de la pesca, pero... Sí, no alcanzamos por motivo del tiempo. Estaba agendada la pregunta, pero lamentablemente no pudimos. Bueno, vamos a un espacio musical y de ahí volvemos. Señores, vengo a cantar de una fortaleza bella, con torres de pizarrón, muros de tiza y estrella, con torres de pizarrón, muros de tiza y estrella. Y si bailo resbalosa en el patio de la escuela, mi pañuelo al viento irá como florida bandera. Y en mi fortaleza habrá una eterna primavera, y en mi fortaleza habrá una eterna primavera. Mis soldados son pequeños, de ojos negros, verde, azules, pasan la vida cantando, sueñan con mares y nubes. Pasan la vida cantando, sueñan con mares y nubes. Y si bailo resbalosa en el patio de la escuela, mi pañuelo al viento irá como florida bandera. Y en mi fortaleza habrá una eterna primavera, y en mi fortaleza habrá una eterna primavera. Construyen barcos y aviones que no mandan a la guerra. Sueñan que crecen veloces, van y vienen por la tierra. sueñan que crecen veloces, van y vienen por la tierra, y si bailo resbalosa en el patio de la escuela, mi pañuelo al viento irá como florida bandera, y en mi fortaleza habrá una eterna primavera, y en mi fortaleza habrá una eterna primavera. Estamos de vuelta en su programa Directo al Grano, Radio Espacios 107.3, aquí en Pedro del Río. Estamos hablando de la contingencia política durante la semana. Otro de los hechos importantes que ocurrió durante estos últimos días, ¿cierto? Fue el casi paro del gremio de los camioneros en Chile. Todo esto en el marco, ¿cierto?, de los últimos, comillas, atentados que se han vivido en la zona de la región de la Araucanía, ¿verdad?, y que ha traído como resultado, ¿cierto?, quemas de camiones, fundamental y principalmente aquello, en un contexto en donde, ¿cierto?, se está resolviendo, ¿cierto?, la situación de los 10 comuneros, 10, 11 comuneros mapuches, ¿cierto?, que están inculpados por la muerte, ¿cierto?, de el matrimonio Luxinger Mackay. Se ha dado en ese contexto, digamos. Pero además ha sido una banderita muy fuerte que ha tomado la derecha en Chile y que evidentemente, y es conocido por todos, ¿cierto?, que los principales líderes de los gremios de los camioneros pertenecen a este sector político y son militantes tanto de la UDI como de Renovación Nacional, y que en un contexto electoral, y hay que ser insistente en eso, los auditores deben, ¿cierto?, hacer ese vínculo, ¿verdad? En un contexto electoral todo sirve, como se dice. Por lo tanto, la situación que se ha generado en torno a los gremios de los camioneros claramente ha sido subutilizada por la candidatura de Sebastián Piñera para sacar beneficio, para presionar al gobierno actual, ¿verdad? Para insistir en una realidad que no es tal de la que está sucediendo en la Araucanía, de seguir inculpando a los comuneros mapuche, ¿verdad? Y a sus distintas agrupaciones, podamos nosotros compartir o no la forma o lo que ellos están haciendo, pero finalmente acá lo que hay es una actitud de no generar un camino que permita dialogar con lo que están planteando estas organizaciones mapuche. Y lamentablemente caemos, ¿cierto?, y es lo que están haciendo, lo que intentaron hacer por lo menos esta semana, el gremio de camioneros, ¿cierto? Se aprovechan de esta situación para sacar ventaja política, en este caso ventaja electoral para Sebastián Piñera. Creo que fue importante el que no se llevase a cabo este paro. Ahora, creo que ahí, ¿cierto?, la manera en que negocia con el gobierno, bueno, es evidente la fuerza que tienen los camioneros, parece, en Chile. Porque es un medio de locomoción estratégico. Exactamente. Lo que desde el punto de vista de poder mover todo lo que es la mercadería en Chile, ya que aquí la columna vertebral de todo lo que es el transporte en Chile cambió absolutamente, ya que desarmaron lo que fue ferrocarril. La dictadura deshizo ferrocarriles por aprovecharse desde el punto de vista de pagar favores políticos a un sector que de una u otra forma marcó todo un desarrollo ascendente en la lucha antidemocrática en contra del gobierno del compañero Salvador Allende. Hacia allá quería ir yo, digamos. Eso en el fondo es y sigue siendo la actitud de un sector de los camioneros que de una u otra forma marcan también ese provecho político. No lo olvidemos que el presidente de esta agrupación que está llamando es hermano de Cecilia Pérez. Exactamente. De la ex ministra de Sebastián Piñera. Sí. Y es parte del equipo de no, que es tiene. Parte del equipo político de Sebastián Piñera. Correcto. Aparte de Cecilia, el hermano. El hermano, este tipo es parte del comando. Parte del comando a nivel nacional. O sea. Ahí, claro, hay una articulación clarita. La dualidad de intencionalidad parte del hecho de lo que ha estado tramando el equipo político de un candidato, en este caso a presidente, que está marcado justamente por ese quehacer. justamente la situación que se da, por otro lado, el hecho mismo de que quieran vincular esto a la situación de la quema de camiones en el sur de Chile, también hemos sabido, y las redes sociales lo han informado, no así los medios de comunicación, de cuántas personas que han sido condenadas, dueños de camiones, para cobrar los seguros. Así es. ¿Ah? Que eso no se... Aquí hay un negociado todo detrás que está funcionando en torno a poder desarrollar, qué sé yo, un ambiente social totalmente adverso hacia lo que son las reivindicaciones en general del pueblo mapuche. Entendiendo de que en un momento determinado puede que hayan habido algunas situaciones particulares en que se haya dado también ese caso. Correcto. Pero la génesis del problema en el caso de lo que es los mapuches en general en Chile, y todo lo que son, no solamente los mapuches, sino que en general todas las comunidades que están en el país desde el punto de vista indígena, están muy, muy, pero muy dejados de lado. Claro. No se le han reconocido sus derechos centrales, que de una u otra forma han marcado todo el quehacer de lo que ha sido la vida en general del Estado de Chile. Y es el Estado de Chile el que está hoy en día muy atrasado con respecto a reconocer sus derechos propiamente tal como pueblo originario. Así, y esa situación es la que persiste en el tiempo y es negativa de dialogar con realidades concretas desde el punto de vista de implementar políticas que vayan resolviendo el problema de los pueblos originarios. Es un grave error. Yo no creo que sea la solución de darle más tierra, de darle más becas a los estudiantes, más derechos a la vivienda, si esto no va acompañado además de un proyecto de que el Estado reconozca todas las peticiones que vienen haciendo los pueblos originarios, porque de ahí parte la sociedad de Chile. Nosotros no podemos abstenernos de entregar una opinión con respecto a esa situación, creo que es una necesidad desde el punto de vista de ir resolviendo e ir reconociendo los derechos inalienables del pueblo indígena mapuche y de todos los aborígenes de Chile. El Estado lo que ha hecho, ¿cierto?, frente a un tema político, porque este es un tema político, no es otra cosa, la demanda del pueblo mapuche es una demanda política. Y por lo tanto, ¿el Estado cómo ha respondido? Ha respondido criminalizando, ha respondido judicializando y además reprimiendo. Por lo tanto, no hay luces, creo, que nos permitan observar de que efectivamente se abra un camino de diálogo político, porque esto se tiene que resolver con política. No se puede seguir en la misma perspectiva de más represión, más judicialización y más criminalización con respecto al pueblo mapuche. Y contra cualquier otro pueblo originario. Por lo tanto, volviendo al tema de los camioneros, claramente aquí hay una articulación política para sacar provecho electoral y tiene dos focos. Uno, seguir insistiendo en lo mal que lo ha hecho el gobierno a decir de la derecha, y por otro lado, ¿cierto?, seguir posicionando, para bien o para mal, la candidatura de Sebastián Piñera, que las encuestas por lo menos sigue liderando. Sí, el hecho de que cuando son los dueños de los medios de comunicación, que lamentablemente en Chile están controlados por ese sector y todavía está la monopolización. Hablamos de la televisión, de la radio en general, la prensa escrita y la prensa digital, que de una u otra forma también marca y llega. Aquí hay grandes cantidades de dinero y grandes cantidades de intereses que están, por supuesto, en defensa de ese sistema, claro, de esa orientación que está bombardeando todos los días. Hay un canal que se dedica solamente a entregar la hora y media hasta una hora tres cuartos todos los días de la información de los crímenes, de los choques, de la Chilevisión. Sí, no, correcto, y hay que decirlo. Pero usted pone el programa, las noticias en Chilevisión, le habla solamente a calamidades. A la gente no le interesa ya saber porque lo está viendo todos los días los bombardeos. El diario La Tercera, Las Últimas Noticias, las grandes portadas, La Cuarta, por otro lado, en fin. Son pocos los diarios que dan una connotación y hasta lamentablemente se entregan, además de la distorsión, de crear la psicosis de estas situaciones así anómalas, están entregando una pauta de lo que son los editores a nivel de los diarios y de los medios de comunicación de masa. Sí, correcto. Pero Esa es la penetración de la propaganda psicológicamente dirigida en torno a objetivos muy concretos de la población. Por eso es, en mi entender, creo que por eso es delicado, creo, lo que volvieron a insistir en hacer los camioneros o el gremio de los empresarios de camiones, porque evidentemente ellos, los medios de comunicación, ellos van a inflar toda esta información, todo esto que han hecho el gremio de los camioneros. Es preocupante porque finalmente lo que están haciendo es generar una presión similar a la que ocurrió en algún momento de nuestra historia en la década del 70. Por lo tanto, ¿qué es lo que se proyecta para adelante? ¿Qué se proyecta en un futuro gobierno hipotéticamente de Alejandro Guille, por ejemplo? O sea, ellos ya están mostrando, ¿cierto?, que si quieren generar un ambiente de caos, ¿cierto?, de ingobernabilidad, porque eso es lo que buscan, ya lo están haciendo acá, ahora, al término del gobierno de la presidenta Bachelet, ya lo habían hecho el año pasado, si mal no recuerdo. Entonces, ¿qué es lo que son capaces de hacer en un futuro gobierno, si es que hay continuidad con el gobierno de la presidenta Bachelet? Pues, yo creo que es parte de su esencia natural desde el punto de vista de lo poco democrático que en un momento pueden estar demostrando ciertos sectores y fundamentalmente ciertos gremios. Yo creo que esto es un camino que ellos están dando. Aquí hay una planificación, pienso, hay una planificación de cómo actuar frente, en este caso, a un gobierno como el de la presidenta Bachelet, que ha intentado generar reformas importantes, inéditas en los últimos 27 años, y están planificando el escenario que va a venir después. Entonces, por eso yo digo, hay que analizarlo, creo yo, en esa perspectiva. Por eso necesitamos recordar la historia a veces, para ver cómo se van dando los pasos y en qué momento se va actuando con mayor o menor intensidad. Entonces, están mostrando luces. Luces. Bueno, pero para llegar a un clima así, en un momento determinado, son los caminos ascendentes. Exacto. Muy paulatinamente en la perspectiva del tiempo, porque las condiciones son totalmente diferentes. No, por supuesto. Pero hoy en día, entendiendo esa situación como lo plantea, yo creo que hoy en día están dadas las condiciones también para poder salir a rebatir este tipo de cosas y hechos que de una u otra forma marcan una pauta política de ciertos sectores, en la derecha fundamentalmente, en torno a esta situación. Ahora, en particular, la génesis del problema está en denunciar muy fuertemente, primero, con posiciones muy claras con respecto al quehacer político, porque la situación desde el punto de vista de la necesidad de ir ganando terreno y de ir combatiendo este monopolio que es la propaganda psicológica dirigida, tiene que cambiar. No lo olvidemos que hace un tiempo atrás, si tú recuerdas, había un manual de la UDI, sí, con respecto a cómo seguir las pautas de trabajo y declaraciones en todos los medios de comunicación. Sí, correcto. ¿Eh? Sí. Y esa era la forma. Y no lo olvidemos que estas situaciones se pueden dar en la perspectiva no solamente de esa particular coyuntura que en un momento determinado empezaron a desarrollar. Y la tenía, y esa pauta de trabajo de información, de desinformación, estaba dirigida justamente a todos los militantes de la UDI, sobre todo los personeros que tenían, ocupaban cargos y puestos importantes de para mantener un desarrollo permanente de ideas que se mantuvieran en el tiempo y siguieran golpeando. Así lo veo yo. Sí, no, yo creo que es un análisis que concuerdo. Siempre tenemos que estar haciendo presente, porque por eso es importante la gente que la se olvida muy fácilmente. Exacto, por eso es importante que la audiencia haga memoria y recuerde lo que han ocurrido en otro momento de nuestra historia reciente y por lo tanto hacer esa relación con el presente. Por eso insisto que, en mi parecer, la presión que ejerce el gremio de camioneros es un aviso, es una alerta. Yo no estoy diciendo que vaya a ocurrir lo mismo que ocurrió hace 44 años atrás, no quiero decir eso, sino que lo que quiero decir es que efectivamente, si ellos ya fueron capaces de generar condiciones, una vez lo van a hacer dos, y lo van a hacer tres, y lo van a hacer cuatro veces. Y la única manera de pararlo es, como dice usted, denunciando, y que la ciudadanía esté atenta y que efectivamente sepa que cuando se genera ese tipo de situaciones es porque claramente hay una intencionalidad negativa. Porque acá lo que se pretende por parte de ese sector es impedir cualquier avance en nuestro país. es así de simple, es mantener las cosas como están, adornar, pero mantener en el fondo lo que está. No ir a la esencia de las profundidades de los cambios necesarios que requiere este país. Claramente. Y yo creo que la Constitución justamente ayuda mucho a eso. Bien, vamos a un... ¿Un espacio musical? Un espacio musical y volvemos. A la huelga, compañero, no vayas a trabajar. Deja quieta la herramienta, que es la hora de luchar. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos, madre, y ellos por mí. Contra el gobierno del hambre nos vamos a levantar. Todos los trabajadores, codo a codo con el pan. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos, madre, y ellos por mí. Desde el pozo y el arado, desde el torno y el telar, vivan los hombres del pueblo, a la huelga federal. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos, madre, y ellos por mí. Todos los pueblos del mundo la mano nos van a dar para devolver a España su perdida libertad. A la huelga 10, a la huelga 100, a la huelga madre yo voy también. A la huelga 100, a la huelga 1000, yo por ellos, madre, y ellos por mí. Bueno, estamos de vuelta en el programa Directo al Grano en Radio Espacios FM 107.3. Ricardo, hemos sabido de algunas encuestas que de una u otra forma van marcando todo una información que hay que manejar, sí, de vez en cuando, y creo que es necesario. Entre ellos está la presidenta de la UDI con la reprobación más grande que puede tener un presidente de los partidos políticos. ¿Qué opinión tiene al respecto? O sea, yo creo que eso responde principalmente a cómo, lamentablemente, bueno, es el problema de la derecha, pero de cómo lo ha hecho fundamentalmente Jacqueline Rosenberg, que se ha visto envuelta en casos de corrupción, ¿cierto? El tema de la pesca, por ejemplo, las decisiones, las opiniones que instaló, ¿cierto?, a propósito del debate de la ley de interrupción del embarazo, el cómo, cierto, ha hecho una oposición odiosa con respecto al gobierno de turno. Por lo tanto, la ciudadanía se expresa, más allá de que las encuestas, yo hasta las 3 de la tarde no más les creo las encuestas, pero sí, yo creo que efectivamente hay una sensación de descontento con respecto a la conducción de la senadora Jacqueline von Reisenberg en la propia UDI. Se evidencia, cierto, que hay se han ido marcando bastantes diferencias en la interna de la UDI. Recordemos que la Jacqueline von Reisenberg es del sector, comillas, más duro de la UDI, por lo tanto, la perspectiva que toma ese partido con esa conducción, creo, en lo personal, no le va a ayudar mucho electoralmente si se mantienen en esa perspectiva, digamos. Por eso se han descolgado algunos militantes de la UDI. Por eso se fundó Evópolis, ¿cierto? Porque se quieren desapegar de esa derecha tradicional, de esa derecha oligárquica, de esa derecha ligada a la dictadura, ¿cierto? A las figuras emblemáticas de la dictadura. Y Jacqueline está pegada ahí todavía. Entonces, creo que demuestra lo que, como ella ha actuado en política, la encuesta demuestra eso simplemente. Pero mire, aquí hay otra. Quisiera referirme a propósito que estábamos hablando de la. De las proyecciones de cuántos van a votar, o no, más o menos. Esta es la encuesta CADEM, la última, y habla sobre el perfil del votante. Aproximadamente hay una probabilidad de que vote un 45% de la población. Aproximadamente. Recordemos que esto tiene un margen de error de más o menos, sí, 2-3%. Estarían votando más mujeres que hombres, 49 mujeres, 41% hombres. El rango etario que más votaría sería de 55 hacia arriba, es decir, nos mantenemos en lo que ha sido tradicionalmente en los últimos 15 años. La población que menos votaría en términos etarios, los jóvenes, con un 34%. Desde el punto de vista de los ingresos, siempre hay diferencias ahí también. Los más ricos votan más. Los sectores altos y medios son los que más votarían, ¿ya? Votarían más en regiones que en Santiago, eso es un dato no menor, porque Santiago generalmente define las elecciones. ¿Y por qué posición política se inclinaría la balanza? Un 61% por la centro-derecha, un 63% por el centro, un 57% por la centro-izquierda. O sea, están ahí más o menos bastante similar. Y por los independientes, un 20%. No deja de ser, digamos. Es importante esto, porque... creo que va a marcar una tendencia, pero además nos da cuenta de que finalmente quienes van a participar, entre comillas que se entienda, en las elecciones sufragando, no es que sea una élite, pero son los que efectivamente participan más en política de manera directa o tangencialmente, son los que están, comillas, un poco mejor preparados en términos de conocimiento, ¿cierto? En términos de escolaridad. Y sigue siendo, en términos etarios, ¿verdad?, el votante antiguo, ¿ya? Por lo tanto, en ese contexto, creo que va a ser una definición bastante estrecha en la segunda vuelta, porque creo que es muy poco probable que Piñera gane en primera, y también se evidencia que es muy difícil que los candidatos, que el candidato Guillé, que es el que debería, ¿cierto?, pasar a la segunda vuelta, gane en primera. También es muy difícil, porque la centroizquierda lleva seis candidatos, ¿cierto? Seis candidatos ya. Entonces, muy difícil. Por lo tanto, va a haber una segunda vuelta, y en ese escenario, con este perfil de votante, creo, hipotéticamente creo, que va a ser una lucha bien reñida. Sí. No sé si similar a la de Ricardo Lagos con Lavín, puede ser. Pero va a estar ahí, yo creo. Yo creo que va a estar por ahí. El drama está en que tenemos que ser capaces de entender de la necesidad de poder... hacer claridad con respecto a los propios candidatos. Hay una situación que se está dando, yo creo, coincido más o menos en el análisis que hace con respecto a la actitud que ha tenido Jacqueline Van Rysselberghe, que fue una necesidad de dar un golpe de timón en la UDI hacia los sectores más conservadores y más reaccionarios, y que marcaron también una división al interior de la propia UDI. Y hoy en día el reflejo de lo que son la encuesta es una situación que se da en torno a la poca habilidad desde el punto de vista político, por un lado, y desde el punto de vista absolutamente reaccionario, que tienen posiciones que son absolutamente, de hecho, de la consecuencia de su pensamiento. Me refiero concretamente a la posición, como tú decías, de la situación del aborto. Correcto. Que va en favor de las mujeres de Chile, a que ellas son las que tienen que decidir en última instancia. Y el 70% de la población en Chile, y sobre todo las mujeres, estaban de acuerdo con la ley de aborto, ¿eh? Pero por otro lado está la situación de, no solamente, bueno, la ley de aborto es un ejemplo más de la actitud reaccionaria, pero por otro lado está la situación de la visita a los criminales y asesinos de Punta Peuco. Además, ellas plantean y defienden a estos carajos que están presos allá, ¿eh? Y que marcan una actitud absolutamente deleznable en torno al aprecio y a lo que son la vida y los valores del ser humano propiamente tal. No, correcto. Y claramente. Yo creo que ella interpreta muy fielmente a ese tipo de gente, ¿eh? Y no lo venga a disfrazar porque son viejitos no, de aquí. No. Para mí son viejos y son viejos asesinos y criminales que tienen correcto. Que estar donde están. La edad no cambia lo que ellos fueron. La esencia misma de ellos. No, correcto. No, y están como las mejores cárceles del mundo que tienen de todo. Yo creo que no hay que cerrar Punta Peuco. La propuesta de Guillén es interesante. Hay que transformar Punta Peuco en otra cosa. No hay que cerrarla desde el punto de vista... ¿Y por qué no lo entregamos a los niños del Sename? Hacia allá iba yo, porque es lo que propone el candidato Alejandro Guillén, que se transforme y que sea un centro de en donde se rehabiliten, qué sé yo, mejoren, ¿cierto?, las condiciones de los niños infractores de ley. Correcto, pues si hay muchos niños. Porque las dependencias de ese lugar son fabulosas. Claro, porque, si el hecho mismo, yo digo, ¿por qué esos privilegios, estos carajos criminales y asesinos que de una u otra forma mancharon... a toda nuestra nación con sangre y más encima que les sigan dando privilegios? ¿Y por qué no pienso en regenerar a los cabros chicos que de una u otra forma se han visto obligados a situaciones criminales? Bueno, en esa misma línea, Felipe Kast, entre otras cosas, también planteó verdad que efectivamente en la dictadura sí se preocuparon de los derechos humanos y que Jaime Guzmán, cierto, el ex senador, fue un gran defensor de los derechos humanos. Bueno, son cosas que pasan. Felipe Kast está un poquito más hacia la derecha, me parece. Correcto. ¿Cierto? Él representa a esa derecha más tradicional y más pinochetista de este país. Y está marcando en la encuesta y es bastante extraño que de la noche a la mañana marque. Bueno, y los militares que bueno, una otra se forma articula, de la familia sí, no, es verdad. Toda una hegemonía. Es verdad. Tiene un 4-5% que pueden tener. Claro. Tiene un 4-5% que no deja de ser. No, correcto. Sí, el punto de vista tenemos que pensar de que mucha gente de una u otra forma también son los familiares de... Correcto. Y ahí va y sumando. Y se va, eso se va transmitiendo en el tiempo, además. Mientras sean una insignificancia desde el punto de vista electoral y que no marquen mucho. Pero la derecha dura, o la derecha, digamos... Está alineada en la UDI. Sí, está alineada en la UDI, pero me iba a referir al tema de los porcentajes. La derecha está bordeando el 30, entre un 30 y 35%. Es que nunca ha sido más. Que es el histórico. El tema del centro. Y yo creo que la gran disputa de estas elecciones va a ser el centro político. Mm. Es decir, ¿hacia dónde se va a inclinar el centro? Y yo creo que hoy día el centro está muy disperso. Entonces, por eso creo que la definición presidencial en segunda vuelta, que es inevitable que no sea en segunda vuelta, a menos que ocurra algo bastante extraño, va a ser con fallo fotográfico. Es una proyección, considerando el escenario, considerando el perfil del votante, ¿cierto? Considerando esos elementos, va a ser una elección bastante reñida. El llamado a la ciudadanía que se informe. Que se informe en función de las propuestas que los candidatos están planteando. ¿Ya? Creo que es súper importante en ese sentido que la ciudadanía busque, consulte, pregunte, que escuche, que lea, que entienda, ¿cierto?, que no es lo mismo votar por un candidato que por otro. Que contraste las propuestas generales, digamos. No estamos diciendo acá que se aprendan los programas de memoria o que sean, ¿cierto?, connotados en poder interpretar un programa de gobierno, pero sí las ideas gruesas. Cada candidato tiene ideas gruesas, tiene principios. Eso hay que contrastarlo entre los candidatos. Y lo otro es que efectivamente en un escenario de segunda vuelta el Frente Amplio ya hizo un llamado a no adherir de las 14 organizaciones que forman el Frente Amplio, organizaciones políticas y sociales que son parte del Frente Amplio, 11 estarían por no apoyar a ninguno de los candidatos oficialistas en el caso de que pasaran a segunda vuelta. Y eso también marca, digamos, un escenario complejo a la hora de la definición en el balotaje. Ahí veo inconsecuencia absoluta en torno a lo que puede hacer en un momento determinado quienes representan una opinión con respecto en ese sentido. Profundamente. Porque no, esas son las dicotomías que se presentan en este tipo de gente. Es una definición infantil. Pueden nacer, correcto, por un lado, infantil. Es una definición infantil. Pero por un lado pueden nacer la inquietud revolucionaria, que aquí somos lo único que traemos la verdad, que anteriormente desconocen una trayectoria que ha venido marcando todo por montones de años. Pero cuando hay que definir desde el punto de vista de los intereses generales, no de ellos, sino que del conjunto de la masa, se olvidan de esto. Y ahí lamentablemente donde faltan que salgan, qué sé yo, gente que pueda entender de que no es un problema de un nombre o otro. No, es un problema ni tampoco el proyecto, sino que visualizar al adversario principal que está, y así hacia abajo. Yo creo que no estamos... Si lo restamos lisa y llanamente, le estáis dando el favor al adversario principal. Sí, no estamos para darnos gustito. Yo creo que el Frente Amplio debe reflexionar más. En términos concretos, es muy difícil que ellos pasen a segunda vuelta. Por lo tanto, el escenario propicio es que se negocie, en el buen sentido de la palabra negociar, de llegar a un acuerdo, de buscar puntos comunes, ¿cierto?, que permitan un apoyo recíproco, ¿cierto?, en una eventual segunda vuelta. Y yo creo que sí hay elementos comunes entre lo que plantean los dos candidatos de la nueva mayoría. Es que yo veo eso es lo que te estoy diciendo, veo una dicotomía desde el punto de vista de los intereses, o sea, aquí yo estoy por tratar de implantar mi pensamiento a rajatabla. Claro. Y el resto, o sea, ¿dónde está la consecuencia? ¿Dónde están los valores que dicen defender? Mm. Absolutamente. Ahí se pierden. En ese escenario se pierde. Por eso yo insisto en que el balotaje, la segunda vuelta, va a ser fallo fotográfico. Mm. Bueno, son las condiciones y características propias de estos movimientos. Bueno, vamos a dejar el último tema y el último tema, vamos a un tema y de ahí volvemos. Y el cielo se encuentra nublado, no se ve relucir una estrella, los motivos del trueno y del rayo vaticinan segura tormenta. Y son tiempos borrascosos que tienen. Que trae las lágrimas a los ojos. Y el cielo ya se ha despejado, ya se ve relucir una estrella. Y reluce con brillo potente, todo el mundo confía en ella. Y son tiempos de bonanza que tiene, que trae, que están llenos de esperanza. Bueno, hemos estado llegando al final del programa. Es de esperar de la próxima semana contar con la presencia de don Ricardo Sáez, que ya está un poco mejor, y deseándole una pronta recuperación completa para poder tenerlo dentro de la próxima semana aquí en el programa. Ricardo. Sí, bueno, se aproxima un 11 de septiembre más. Creo que siempre es importante hablar de aquello en la perspectiva de, ¿cierto?, nuevamente revalorizar la importancia de los derechos humanos y cómo nos proyectamos hacia el futuro para que efectivamente nunca más sucesos que vivió nuestro pueblo vuelvan a repetirse. El llamado es a recordar, ¿cierto? El llamado es a rescatar la memoria, porque efectivamente cuando logramos aquello, de alguna manera se hace un grado de justicia un poquito, ¿cierto? En función de todos quienes sufrieron los atropellos más terribles que se vivieron en esos 17 años, desde el 11 de septiembre de 1973, y que hoy día tenemos las consecuencias desde el punto de vista del modelo económico que tenemos, ¿cierto? Y la constitución que tenemos, que fue el gran legado que nos dejó la dictadura, ¿cierto? El modelo neoliberal y la constitución que por lo menos se abre camino para ser cambiada. El día domingo, como es tradicional, las agrupaciones de derechos humanos están convocando a una romería al cementerio general. Lo informamos para que quien guste pueda sumarse también. Es a las 11:30 de la mañana, se van a reunir las agrupaciones en calle Argomedo con 21 de mayo y de ahí se va, ¿cierto?, a realizar una caminata hasta el cementerio donde se van a recorrer ¿cierto?, el lugar donde descansan los cuerpos de algunas personas que vivieron y sufrieron durante la dictadura. Y otras actividades que van a seguir desarrollándose el mismo día 11, el día lunes, ¿cierto? Así que el llamado es a recordar, a no olvidar lo que ocurrió, a revalorizar los derechos humanos y de esa manera impedir que en algún momento puedan volver a ocurrir ese tipo de situaciones. Bien, me parece correcto y muy bueno de que recuerdes que estamos próximos ya a la fecha negra que marca la historia de Chile, la implantación a sangre y fuego de la dictadura militar. Sabemos lo que representó desde el punto de vista criminal esta dictadura, nos tocó muy de cerca aquí en la población, pero por otro lado está siempre viva la presencia de los miles de personas que fueron asesinadas, sometidas a tortura y detenidos y encarcelados, como también así los detenidos desaparecidos, que es la herida presente que todavía no culmina y que está por siempre en las banderas hasta saber el paradero del último de los detenidos desaparecidos, qué pasó con ellos. Todo nuestro cariño y aprecio, invitarlos a participar dentro de lo que son las romerías que se van a hacer aquí en Concepción y en otras comunas del país. El día lunes mismo está también en Tomé, como se ha venido haciendo desde el 74 en adelante, y así que siempre poder participar y recordar a los caídos. Bueno, deseándole a todos los radioescuchas que tengan un buen fin de semana, que los equipos de la tanto Frontera como Las Tarrias, Pedro el Río y Huracán puedan obtener los puntos. Recordar que el otro día falleció un jugador de los seniors en Huracán, y toda nuestra solidaridad a esa familia y del Club Deportivo Magallanes. Sí, creo que es una grave pérdida, pero esos son los riesgos que se corren cuando se hace deporte sin tomar precauciones como corresponde. Pero por otro lado es también la necesidad y el amor a la camiseta muchas veces y al deporte por participar. Así que toda nuestra solidaridad para esa familia. Bueno, nos vemos el próximo viernes. Dar las gracias a todos los radioescuchas. Viernes 15, la previa. Sí, pues, además porque empiezan las fiestas patrias, así que hay que ir preparando las gargantas para bailar unas cuecas como corresponde y cantarlas, me refiero yo, no a fomentar otro tipo de cosas. Ahí podríamos hablar realmente qué se celebra el 18 de septiembre, porque la gente no sabe lo que se celebra realmente. Bueno, el 18 además, de septiembre. Entre otras cosas. Ya, estamos terminando el programa, muchas gracias y nos vemos el próximo día viernes. Con pena ante